Felipe Ponce Valle, segundo comandante Cuerpo Bombero Osorno. Sí, tenemos un nuevo incendio en el sector oriente, en el sector de parque industrial, en el cual se vio afectado un inmueble de dependencia de un cuidador de un área de trabajo, en la cual se vio afectada la casa en su construcción total. Tenemos una persona fallecida, de sexo femenino, y bueno, en menos de 8 días esta sería la sexta persona fallecida que tenemos en nuestra ciudad, y en el año ya llevamos 9 personas fallecidas. Sí, un familiar de la persona que resultó fallecida, la cual al tratar de sacarla resultó con algunas lesiones producto del mismo fuego. El parque industrial se encuentra acostado a una población de Villavista, en la cual la primera alarma de despacho se dio justamente en una de las calles de esta población y se corroboró rápidamente indicando que era el sector del parque industrial. En el lugar no existen grifos presentes, por lo cual tuvimos que recurrir a apoyos de camión cisterna para poder abastecer nuestro material. Al momento de llegar al lugar, ¿la casa ya se encontraba totalmente consumida? Sí, la casa se encontraba totalmente consumida. Lamentable, como le informé, un nuevo fallecido. Estamos bastante preocupados. Como le reitero que en menos de 15 días esta sería una nueva persona, ya van 6 personas en menos de 15 días fallecidas producto de incendio en nuestra ciudad. Bueno, lo más importante es la prevención. Ya empieza el invierno, es sumamente importante velar porque los ductos de vacuario de gas estén limpios, no colgar ropa al lado de la estufa o combustión lenta, el secado a la leña también, que es habitual, eso no es bueno y es una causa potencial de incendio, y la prevención es la parte muy importante para evitar cualquier tipo de incendio.